ya que estamos enmarcados en este Día del Poeta Mendocino que se conmemoró, que se celebró el día de ayer. Para lo mismo vamos a continuar hablando de seguramente poesía, literatura, libros. Vamos a hablar con nuestro gran amigo y compañero Javier Piccolo, que nos va a traer, nos va a traer algo de lo que es la literatura mundial, nacional, provincial, lo que él nos va a compartir en este momento. ¿Cómo le va, Javier? ¿Cómo anda? Buen día. Lo saluda de aquí, desde Radio La Mosquitera, Martín, y en el estudio, Sofi, Kenti, en el estudio y en la operación, y Ángeles. ¿Cómo le va, don Javier? ¿Cómo anda? Ahora exactamente hay una columna en La Mosquitera. Me encantó, muy bien, muy bien. Siempre ahí lo agarra de vuelo. Es el Messi usted de agarrarla ahí y hacerlo. Muy bien, me encanta. Igual deberíamos dejar de decir es el Messi de algo por un rato porque, bueno, es cierto. Tenemos al Messi de las finanzas como ministro de Economía. Sí. Bien, no le, bueno, quizá le va bien para algunos lados, me parece. Está gambeteando los hombres. Sí, sí, sí. Las marchas, claro. Las quejas. Habría que ver qué etapa de Messi será la del Caputo. Sí. Capaz que sea la etapa de Messi cuando ya tenga unos 70 años, no lo sabemos todavía. Bueno, no, pero la cosa que, bueno, jodía un poco con esto de a esta hora exactamente en una columna de La Mosquitera. Bien, escúcheme, pero antes que nada quiero... Es por Tejada Gómez. Exacto. Por Armando Tejada Gómez. Exactamente. Exacto. Quiero saludarle porque usted es un gran poeta. Salúdeme. Así que, salúdeme. Bueno, también ha sido su día el día de ayer. Y lo saludo a usted también. Porque usted también es un gran poeta, que se quiere hacer, que quiere disimular, pero no, pero... Y le sale bien disimular. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué nos ha traído hoy día, Javier? ¿Qué nos ha traído? Es un día, esto es una cosa totalmente al margen, pero ya que estamos... Sí. Es un día particularmente mendocino, ¿no? Para la poesía, lógicamente. Así es. Argentino. No hay que meterse mucho para ponderar la figura de Armando Tejada Gómez, que todos sabemos su grandísimo aporte a la cultura latinoamericana. Su influencia llega mucho más allá de Pedro Molina y Guaymallén, sino que es una figura realmente de la poesía latinoamericana. Así gran es. Letrista también, además de poeta. Que quizás es lo que más se conoce de Tejada Gómez, sus letras, y mucha gente seguramente, si no lo conoce Tejada Gómez, seguro ha escuchado alguna de sus canciones, muchas canciones de las cuales, muchas canciones y poemas que nos gustaría que fueran algo antropológico, algo histórico, y que no sucedieran más las cosas que él poetizaba, ¿no? Pero lamentablemente sigue sucediendo. Pero aprovechen de acercarse a la grandísima obra de Armando Tejada Gómez, ya sea como a través de sus letras, seguro todo el mundo escuchó. Bueno, yo digo todo el mundo, bueno, porque todo el mundo no lo escuchó, pero la mayoría de la gente escuchó esa hermosa versión del hasta ahora exactamente hay un niño en la calle, ¿no? Así es. Que está en Cantora con Mercedes Sosa y René Pérez de Calle 13, pero también seguramente han escuchado muchísimas canciones con su letra, y seguramente han leído poco de sus poemas, claro. Porque hay grandes problemas para reeditarlo. Sin embargo, el consuelo y la alegría también es que la mayoría de sus títulos, publicados, o sea, la mayoría, no todos los títulos que publicó Armando Tejada Gómez en vida, están disponibles en la Biblioteca Pública General San Martín, que las bibliotecas son lugares fabulosos, uh-huh, a los que uno va y le prestan un libro para que lo lea. Y después lo devuelve y se saca otro libro y lo lee. Perfecto. Y mientras devuelve ese libro, según vez que devuelve ese libro, otra persona puede ir y sacarlo. Es una cosa maravillosa. Bien. Es una cosa genial. Está buenísimo. O sea, es una institución fantástica y fabulosa que se llama Biblioteca, y en particular la Biblioteca General San Martín, tiene todos los libros de Tejada Gómez, que siempre nos quejamos de que no se consiguen, no se consiguen. Bueno, sí Exacto. se consiguen Están a ahí. nivel de préstamo en la biblioteca. Algunos. Las copias que están lógicamente más deterioradas se consiguen para lectura solamente en sala, pero Claro. están los libros ahí, así que también podemos aprovechar para acercarnos y conocer la obra escrita de Hernando Tejada Gómez. Pero de lo que quería hablar es de lo que pasa mañana. Sí. Ya recuerdo, traigo a colación otra cosa. Mañana es 23 de abril, es el día del libro, que ya dijimos que no es el día del libro, Lo o sea, es el día del libro mencionamos. porque se nos ocurrió. Así es. Porque se nos ocurrió que era el día del No. libro. Porque coincide el fallecimiento de Cervantes, Shakespeare y el Inca García de la Vega en el mismo día del Más o mismo menos, año, pero más o resulta que menos, no es ni digamos. el mismo día ni el mismo año, porque cada uno todo se murió cuando quiso Claro. y le pusieron esa fecha. Básicamente ese es el resumen, y después Bien. tampoco entendimos por qué era el día del libro, porque al final ninguno de ellos se dedicaba a los libros, ellos se dedicaban a las letras, Claro. que son cosas diferentes, porque quienes se dedican a los libros son las personas que están involucradas y los autores son una parte. Pero ya me enojé, ya me enojé, ya subió Bien, la bien, temperatura. Dígame la bien. temperatura ahora, porque estaba en 12 La grados cuando empezamos, temperatura sí ya está en estamos en 12 grados. 25 más o menos. Sí, 12 grados, bien, está bien, todavía no me enojaba Está lo bien. suyo. No quería enojarme, sino dice que bueno, que al respecto de eso va a haber muchas actividades mañana respecto al Día del Libro. La EDIUNCA en particular hace una suelta de libros que el día de mañana va a estar en el marco de una gran marcha que se ha convocado desde las universidades nacionales en respuesta a la falta de presupuesto y al gran recorte presupuestario que está sufriendo la educación pública universitaria argentina, por lo que mañana va a haber una gran marcha en la cual que coincide con el Día del Libro y cuya marcha va a pasar justamente por la puerta de la librería universitaria Muy bien. y de la DIUNCA, así que también estaremos ahí, además de con nuestra actividad clásica de todos los días del libro, que es la suelta de libros. Así que si alguien anda por la calle y se encuentra con un libro editado por Edyunk, pues primero póngase contento, después léalo, disfrútelo, y si le gustó, lo sube a sus redes sociales y dice, acá encontré este libro de Edyunk. Qué cosa de loco, Discúlpeme, sí. Javi, ¿qué Lo sería? disculpo. ¿Qué sería una suelta de libros? Una suelta de libros es básicamente eso. Es agarrar libros, en este caso libros nuestros, Sí. y dejarlos sueltos por lugares que no vamos a develar Claro. todavía, sin hacer ningún tipo de spoiler, de Bien. la ciudad y del centro universitario. Entonces, como mañana, además del Día del Libro, y es la marcha de las universidades nacionales, se me ocurrió que es un gran momento para recordar qué es lo que son las editoriales universitarias, ¿no? Que siempre es una cosa rara. Hay mucha gente que no conoce o que no sabe qué es lo que hace una editorial, en general mucho menos qué es lo que hace una editorial universitaria y qué diferencia tiene con una editorial comercial y demás. Así que como también estamos afectados, no solo en nuestra vida cotidiana, con todos estos esta licuadora y motosierra, como les gusta decir a quienes nos gobiernan, sino que hay un enseñamiento particular contra las universidades nacionales. El presidente ya lo ha dicho, que son lugares de adoctrinamiento. Evidentemente, no hace falta bajar mucho como para darle vuelta a esa frase y Claro. saber que esto no es que esto no es así. Pero bueno, a veces las mentiras obvias terminan quedando. Y como parte de lo que se produce en la universidad, una universidad es un ámbito de enseñanza que forma a profesionales, diciéndolo así muy, muy, muy vagamente y una cuestión muy, muy moderna, que uno se va a la universidad, se especializa en un tema, en una disciplina particular, y después en base a eso puede desarrollar su vida profesional en ese ámbito. Y se produce ya hace tiempo, hace muchísimo tiempo, hace más de 100 años en la República Argentina. Las universidades además tienen como parte fundamental de su actividad, además de la enseñanza también, lo que se conoce como la extensión universitaria. Esto es una cosa que surgió de la reforma universitaria, que muchos correligionarios se han olvidado de esos fundamentos, parece, hoy por hoy. Pero la extensión universitaria se fundamenta justamente en cómo se vincula la universidad con la sociedad en la que está inserta, ¿no? Es decir, más allá de que se vincula, porque bueno, porque provee de educación gratuita y de calidad, y eso también después repercute, ¿no? En que haya mejores profesionales, que haya mejores trabajos, que haya gente capacitada para resolver los problemas del lugar, del país o del mundo. Además de eso, se hace foco en la extensión, que es que quienes estudian en la universidad no se queden solamente encerrados en la universidad. Y cuando digo quienes estudian, me refiero a los estudiantes, pero también a los docentes y los investigadores propios que tienen las universidades. Y que todo ese conocimiento no se quede encerrado ahí, sino que empiece a tener como aplicaciones prácticas. Si no, volvemos como a este modelo de la universidad medieval y renacentista, ¿no? En la cual era gente que literalmente se encerraba en una abadía, tenía una vida muy, muy monacal, Claro. y se dedicaba ahí a leer y releer y releer las viejas escrituras, los viejos libros de sabios, y quedaba ahí. Mientras tanto, había un montón de gente que ni siquiera tenía idea que había existido una universidad, que ni siquiera sabía leer, por ejemplo. Entonces, bueno, dentro de esas actividades de extensión, una de las patas de la extensión es también pensar cómo sale ese conocimiento y se puede también hacer más asequible al público en general. Dentro de eso nos embarcamos nosotros, las editoriales universitarias y el IUNC en particular, en decir, bueno, a ver, lo que se está investigando, lo que se está diciendo, lo que se está, los avances que se hacen, las lecturas que se hacen dentro de la universidad, se pueden transformar en un libro, ¿no? Se pueden transformar en un libro que después salga al público en general, y ese es el trabajo y el esfuerzo que hacemos nosotros desde EDIUNC. Entonces, bueno, tenemos montones de colecciones y de libros producidos al respecto que piensan sobre todo en el lector, ¿no? En un lector que por ahí cuando el autor empieza a escribir el libro no lo conoce, pero después lo puede llegar a conocer eventualmente. Y la idea es pedirle a la gente que sabe mucho, mucho, mucho de alguna cosa, decirle, bueno, ahora explícalo para la gente que no sabe tanto de eso, y ayuda no solamente a visibilizar el trabajo que se hace dentro de un ámbito que muchas veces ha sido tildado de elitista, pero transformarlo en algo, en un trabajo que pueda ser, como les digo, comprensible y que pueda ser valioso para la mayor parte de la población. Eso es un poco lo que hacemos acá en las editoriales universitarias, en EDIUNC en particular, y como no somos una editorial comercial, no nos guiamos mucho por lo que está pasando en el mercado, no nos importa mucho publicar. Che, a ver, ahora se vende mucho en los libros de épica fantástica con Claro. ribetes mágicos. Y decimos, bueno, nosotros no nos interesa mucho eso, nosotros nos interesa, no, o sea, no estamos viendo el mercado en ese sentido, es decir, que queremos producir un bestseller y que tenga todos los condimentos de un bestseller y vender cientos de miles de ejemplares de libros, que nos interesa vender libros, lógicamente, pero lo que interesa siempre a las editoriales de las universidades nacionales es hacer un fuerte foco en el patrimonio cultural de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que eso va muchas veces, a veces coincide con lo que sucede con el mercado y muchas veces no coincide con lo que sucede en el mercado. Entonces, esa es una gran diferencia entre las editoriales universitarias y las editoriales comerciales. Claro. Y bueno, la otra diferencia también es que también los libros que se producen en la universidad, muchas veces hay muchas editoriales que apuntan a que esos libros también sean consumidos por un público universitario o con conocimientos universitarios. pero no necesariamente es así, y aprovecho también para hacer la invitación a que conozcan el catálogo de Diunca, que conozcan la librería universitaria, que en la calle Sarmiento y 25 de Mayo, lo pueden hacer mañana mientras marchamos por la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Pueden para aprovechar y pasar por la librería universitaria para conocer los libros que hacemos. Hay muchísimos libros de divulgación científica, hay libros de literatura y son todos libros que de otra forma no hubieran sido publicados. Son todos libros que de otra manera no hubieran existido porque, como les digo, no responden a este interés comercial. Y aprovecho como para hacer una pequeña como historia de las editoriales universitarias, que ya lo he hecho en otras columnas hace ya años, pero el público se renueva, si Así no, es, Chiqui así Legrand no es. estaría todavía en la televisión. Exactamente. Y quiero rescatar la figura de Arnaldo Orfila Reinal, que usted se preguntará, ¿quién es Arnaldo Orfila Reinal? ¿Quién Bueno, es? eso vamos a tratar de dilucidarlo un poco. Arnaldo Orfila Reinal es un editor español que durante la Guerra Civil eligió luchar en el lado de los perdedores, y como perdió el bando republicano, ¿no?, en la Guerra Civil Española, Así es. se exilió, como muchísimos otros españoles, se exilió en Latinoamérica, más en particular en Argentina y más en particular en Buenos Aires. Y cuando están en Buenos Aires, se le ocurre esta brillante idea de que la casa de estudios más emblemática que tenemos acá en el país, que es la Universidad de Buenos Aires, dice, che, esto tendríamos que tener una editorial acá. Habría que hacer una editorial. Entonces funda y crea y deja los lineamientos básicos para que se cree Eudeba, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que tuvo su época de super oro en los 60 y en los 70, que permitió justamente que muchísima, muchísima gente conocía estos libros. Toda esa gestión, de todas formas, no fue la de Arnaldo Orfila Reinal, porque Arnaldo solamente la funda y dice, yo no me puedo hacer cargo de esto, pero conozco a la persona indicada para que lo haga. Y la Claro. persona indicada para que lo haga fue Boris Spivakov, que también hemos hablado del gran Boris Spivakov, que tenía como lema que los libros, un libro tenía que costar lo que cuesta un kilo de pan, porque eso es lo que puede pagar un obrero cuando sale del trabajo. Qué bien. Y con esa filosofía publicó muchísimos, muchísimos, muchísimos títulos, y los publicaba y se vendían en los kioscos de revistas y demás. Tanto Boris como Arnaldo continúan su camino, y Arnaldo Orfila Reinal, después de hacer este acto fundacional de Eudeba y dejarla a cargo de Boris Spivakov, se va a México, continúa su camino en México, y en México funda otra grandísima editorial, también conocida por todos, con un perfil universitario, aunque no es una editorial universitaria, que es el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial estatal de México, de los Estados Unidos mexicanos. O sea, es una editorial también que ha publicado muchísimos, muchísimos autores de gran renombre, y todo el mundo seguro ha leído. Yo creo que quien tenga 10 libros en su casa, seguro alguno ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica. Después, con el devenir político del México de los 60 y los 70, lo echan a él de la editorial que había fundado, pues, la editorial estatal del Fondo de Cultura Económica, y ahí lo que decide hacer Arnaldo Orfila Reinal es dedicarse a otra cosa, ¿no? Lo lógico, ¿no? Como dice, ya me he dedicado a la editorial toda mi vida, he Sí. fundado dos editoriales, ¿qué puedo hacer ahora? Ahora me voy a dedicar a fundar otra editorial. Bien. Y así funda Siglo XXI, Ah, Siglo bueno. XXI, que también es Claro. otra editorial con un perfil académico, que Claro. también quienes tengan 10 libros en su casa, seguro también Sí. tienen uno de siglo XXI. Ese fue un poco el derrotero de Arnaldo Orfila Reinal, que fundó Eudeba, trabajo que continuó Boris Spivakov, y que ha sido realmente un faro para toda la producción de las editoriales universitarias argentinas, que son muchas. Prácticamente cada universidad nacional tiene su editorial, algunas tienen más trayectoria, otras menos, pero están todas trabajando para que esto funcione, para que se cumpla esta misión que tienen las editoriales universitarias de la mejor forma posible. Así, Bueno. En ese contexto, imagínense en el contexto que está viviendo en el país y en las universidades nacionales, imagínense que las editoriales universitarias no están pasando por su mejor época, ¿no? Seguramente, Sin seguramente. embargo, seguimos confiando en lo fundamental de esta tarea. Y en los grandes aportes que se pueden hacer desde el mundo del libro y cómo el libro puede ser algo que vincule el conocimiento más profundo con los potenciales lectores. Javier, escúcheme, mire, me retrotrae como ha hecho un camino tan intenso y tan bien explicado del mundo editorial y de cómo se generan. Uno no, se le da por pensar qué bueno y qué importante que es que nos retrotraigamos un poco a lo que ha ocurrido para pensar eso, la importancia que pueden tener en la cultura de un país las editoriales que no se dedican solo a ganar dinero, sino que tienen también otras metas y otros objetivos más allá de lo comercial o del mercado del cual se habla tanto ahora, ¿no? Exacto. Bueno, Exacto. O sea, sí. era como una pregunta que estaba medio respondida en sí Claro, misma, ¿no? sí, está bien. Gracias, gracias. Escúcheme, Javier, para la marcha que usted ha mencionado de mañana en defensa de la educación pública universitaria, se está viralizando la idea de, quizá por lo que es el Día del Libro, llevar un libro a la marcha como signo, como forma, como símbolo de también el conocimiento que, como usted bien lo estaba diciendo, se da en las universidades y después se edita en las editoriales universitarias. Y la pregunta que yo me gustaría hacerle es que, ¿qué libro usted pensaría llevar a esa, si es que va a llevar, o me imagino que sí, qué libro llevaría a la marcha de mañana? ¿Qué libro llevaría a la marcha mañana? Bueno, como les decía, vamos a soltar libros, nosotros Bien. desde la DIUNC, vamos a soltar varios libros, así que no los vamos a llevar, se los vamos a llevar y vamos a dejar. Perfecto, me Eso encantó. Bien. ya es un montón. Y de los libros que hemos editado nosotros, que quiero llevar una edición vieja que estamos a punto de reeditarlo, y esto lo hago como un poco como primicia Bien, me del encantó. asunto. Hay dos libros, hay justo dos libros cuyos títulos son perfectos para lo que sucede mañana, me parece a mí, de un gran filósofo mendocino, que es Arturo Andrés Roy, que son justamente La Universidad hacia la Democracia y Ética del Poder y Moralidad de la Protesta. Así que Ah, bien. esos dos títulos son, me parece, ideales para llevar. Para llevar mañana. Esos títulos que, dicho sea de paso, han sido publicados por Edium, que están prontos a ser reeditados en una Perfecto. edición nueva, moderna, y que ya se van a enterar con Todavía no hay fecha de revisión, pero ya la vamos a tener. Ya la vamos a tener. Perfecto. Sí, la verdad es que bueno, lo que acaba de mencionar Arturo Roig y los títulos de esas obras realmente para llevar mañana. Exacto. También son obras que fueron publicadas en los 90, pero bueno, cobran validez todo el tiempo. Bueno, como los grandes clásicos y los grandes pensadores a los cuales siempre se puede volver, están ganas de volver como para tratar de entender más una época, y otras veces uno se lamenta por decir, che, seguimos en la misma. O Claro, sea, así es. Un poco ya como lo pensábamos que que, habíamos resuelto estas cosas y sí, no están resueltas. lo que decíamos de Tejada Gómez, ¿no? Un poquito de eso. Exacto, exactamente. Exactamente. Sería mejor decir, sí, bueno, claro, que era que haya niños en la calle, que no, que haya hambre, todas las cosas sobre las que escribía, ¿no? Tejada Gómez, y decir, Che, bueno, sí, la verdad que fue una época muy dura, por suerte ya no es así y lamentablemente no podemos decir eso, como que se sigue produciendo, se sigue produciendo, se sigue produciendo y ojalá también, bueno, que esta época, si podemos pedirle algo como a modo de consuelo solamente, es que pueda producir grandes filósofos como Arturo Rodi y grandes poetas como Armando Tejada Gómez también, que puedan reflejar lo que sucede en esta época con maestría y brillantez y ojalá que haya editoriales dispuestas a publicar esos textos. Bueno, Javier Piccolo, siempre uno, a mí me da la sensación, yo siento, que uno entra a esta columna y sale sabiendo más cosas, sale más sabedor. Y eso a mí, la verdad que me encanta, mire, con toda la información que a veces se me va algo, digamos, porque es mucha data, pero la verdad es que me encanta, porque es eso, uno sale sabiendo más. Y Es que yo me eso, entusiasmo y digo muchas cosas al mismo pero está muy tiempo, por bien, ahí pero está muy bien, ¿eh? Está tendría muy que ser más bien. organizado. No, no, no, no, yo creo que está perfecta, así como está la columna, está perfecta, la verdad que me encanta. Así que, bueno, no sé si quiere despedirse con algo más para terminar de No, no, finalizando la columna. con eso creo que estamos bien. Bueno. Bueno, y que nos vemos mañana. Que nos vemos mañana en la marcha por la educación universitaria pública gratuita y de calidad. Que es algo que para mí excede a quienes somos parte de las universidades nacionales. Absolutamente. Es importante, es importante que una provincia, que una ciudad, que una sociedad tenga una universidad, por más que no todo el mundo la use o se beneficie de ella de manera directa, porque cambia realmente cómo se concibe un lugar y una época, y da una posibilidad de progreso social impresionante, lo cual quienes han pasado por la universidad lo saben, y quienes no Así han pasado por la es. universidad pueden pensar quizás también que quizás yo no pasé, pero quizás mi hijo sí, Así es. y demás. Bueno, o sea, hablar de la importancia de las universidades nacionales me parece ya como un poco redundante, pero me parece importante que toda la gente, o que la gran mayoría de la gente pueda participar de la marcha. Bien. Así es, así es. Adscribimos absolutamente a todo lo que acaba de decir Javier. Bueno, amigo, un abrazo grande, un abrazo inmenso y seguramente ojalá nos podamos encontrar mañana. Y si no nos encontramos, quiere decir que va a haber muchísima gente, lo cual también va a ser bueno. Exacto. Exacto. Le mandamos un abrazo Bueno, inmenso y esperamos la próxima columna literaria, como siempre, todos los será hasta la lunes. próxima entonces. Abrazo Bueno, grande, Javier. nos vemos, que estén bien. Chao. Bueno. Ahí terminaba esta columna literaria con nuestro gran amigo Javier Piccolo. Vamos ahora a cerrar con un audio, como siempre, de esta columna literaria de Fernanda Rodríguez Britz. Hoy nos trae una novela, Camila Sosa Villada, Las Malas. Así que nos quedamos escuchando este audio y esto que nos trae siempre Fernanda. Todos los lunes también para nuestra columna literaria. Muy buenos días, tribu del libro. ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Fernanda Rodríguez Briz, escritora, y siempre traigo algo para compartir con ustedes en torno a un imaginario fogón. Nos sentamos en este lunes y disfrutamos de alguna de las piezas literarias que yo elijo arbitrariamente, por supuesto, de lo subjetivo siempre. Hoy les traigo una novela magnífica, atrapante, de una autora argentina de ahora, contemporánea, una mujer trans muy joven, se llama Camila Sosa Villada. Si no la leyeron todavía, tienen que leerla. Su voz narrativa es hermosa, se la ha comparado con otras grandes narradoras como Carson McCullers, como Marguerite Duras, nada menos. Pero con tonada cordobesa, porque ella nació en La Falda. Como les digo, es una mujer muy joven, nació en 1982, estudió comunicación social y bueno, y estrenó unipersonales y se dedicó a escribir. Y sus obras realmente muestran este ambiente que para la mayoría es desconocido, el ambiente a veces sórdido, pero siempre con una gran pincelada de ternura de las travestis argentinas. Porque miren, cuando ella llegó a Córdoba capital, proveniente de La Falda, para ponerse a estudiar en la universidad, Camila fue una noche, dice la contratapa de su libro, fue muerta de miedo a espiar a las travestis del Parque Sarmiento. Y ahí encontró ella su primer lugar de pertenencia en el mundo. Esta novela, que se llama Las Malas, describe todo ese ambiente, una casa en la que conviven con una madre postiza que a la vez luego encuentra en ese mismo parque, como si fuera un desecho, a un bebé. Y lo adoptan de una manera un poco informal y eso hace que la novela se pueble todavía más de momentos de ternura. Realmente es muy recomendable. Las Malas de Camila Sosa Villada, una novela de iniciación, ¿no? Pero también un cuento de hadas, un cuento de terror por momentos, siempre un retrato de época, un retrato de grupo, donde cada uno de los personajes cobra un peso importante en algún momento de la novela. Es a la vez un manifiesto y una visita guiada a la imaginación de su autora, que nos pasea por cómo fue su infancia y cómo fueron estos primeros ajustes que tuvo que hacer en su vida, en su cuerpo y en lo familiar. Miren estos párrafos. Leo arbitrariamente una parte que me gustó de la página 59. Las Malas de Camila Sosa Villada. Dice así: a los 4, a los 6, a los 10 años, yo lloraba de miedo. Había aprendido a llorar en silencio. En mi casa y con un padre como el mío, estaba prohibido llorar. Se podía guardar silencio, descargar la rabia mientras se echaba leña, golpearse con otros niños del barrio, pegarle puñetazos a las paredes, pero nunca llorar. Y mucho peor, llorar de miedo. De manera que aprendí a llorar en silencio, en el baño, en mi cuarto, camino al colegio. Era el uso privado de eso que solo estaba permitido hacer a las mujeres, llorar. Me regocijaba en ese llanto, me permitía ser la protagonista de mi melodrama marica. ¿Cómo no llorar con un padre que bebía siempre más allá del límite? ¿Qué otra cosa podía hacer más que aprender a llorar? Su violencia después del alcohol me aterraba, la casa vacía también, la casa sin mi mamá, la posibilidad de que hubiera muerto por la calle sin que yo lo supiera. Mis papás se habían casado muy jóvenes. Tuvieron un noviazgo breve que mi mamá recordaba con nostalgia porque en esos primeros meses él le parecía el hombre más atento y protector del mundo, recién separado, con dos hijos pequeños de su matrimonio anterior. Ella era huérfana de madre desde la adolescencia y no tenía padre. Había sido criada por sus abuelos en una casa donde tuvo que rebuscárselas como pudo. En una época en la que todo era injusto para las mujeres, especialmente para las mujeres huérfanas, como mi mamá. La madre de mi mamá había muerto a causa de un aborto y el hombre que la obligó a abortar en aquellas condiciones vivió en la casa contigua a la de mi mamá hasta que ella se fue a vivir con mi papá y se convirtió en concubina. El miedo lo tenía todo en mi casa. No dependía del clima o de una circunstancia en particular. El miedo era el padre. No hubo policías, ni clientes, ni crueldades que me hicieran temer del modo en que temía a mi papá. En honor a la verdad, creo que él también sentía un miedo pavoroso por mí. Es posible que ahí se geste el llanto de las travestis, en el temor, terror mutuo entre el padre y la travesti cachorra. La herida se abre al mundo y las travestis lloramos. Un día me desmayé en la calle, no supe por qué. Desde la adolescencia tenía desvanecimientos ocasionales. Esta vez me desperté con el brazo aterido, confusa y dolorida. Me había caído sobre mierda de perro y nadie me había levantado. La gente esquivaba el cuerpo de la travesti sin atreverse a mirarla. Me puse de pie, untada de mierda, y caminé hasta mi casa con la certeza de que lo peor había pasado. El padre estaba lejos, el padre ya no incidía, no había motivo para tener miedo. La desidia de la gente ese día me ofreció una revelación. Estaba sola. Este cuerpo era mi responsabilidad. Ninguna distracción, ningún amor, ningún argumento, por irrefutable que fuese, podían quitarme la responsabilidad de mi cuerpo. Entonces me olvidé del miedo. Hermosa novela, muy profunda, muy sensible, de Camila Sosa Villada, Las Malas. Hasta el lunes que viene, querida tribu del libro, nos seguimos escuchando.